la semana pasada ya os comentábamos cómo está el tema de las extracciones de petróleo y de gas con el nuevo método conocido como fracking. Y Lawrence Palguma nos va a hablar hoy también, en este caso, el peligro del fracking, en este caso, como decimos, en Cataluña. Por otro lado, desalojan sin previo aviso a 5 familias de la Corrala Conde Quintana en Sevilla. Iremos hasta allí, donde, como decimos, las 5 familias que ocupaban desde hace 9 meses varias viviendas en un edificio en Alameda de Hércules, parece ser, como decimos, han sido desalojados hoy martes. Recogemos también las voces de los pueblos indígenas, en este caso una mala noticia, ya que han asesinado en Venezuela al dirigente indígena Sabino Romero. En otros programas poníamos algunas declaraciones de Sabino referente a las luchas que están teniendo su pueblo contra las multinacionales y como no, contra los terratenientes que se quieren hacer con sus tierras ancestrales. Bueno, esto y lo que vaya surgiendo de aquí a pasada la medianoche será lo que abarque el programa de hoy, como siempre. Buscaremos a ver el subcomandante cómo anda hoy de energía. Nos está dando el beneplácito para comenzar, si no me equivoco. A ver, ¿qué tienes que decir hoy? Entendido. Tan ricamente, después de que le des a nadie, despegamos en esta noche primaveral de marzo. Marzo, perdón, ya estamos en marzo. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. Bueno, si ya tenéis la espalda relajadita y las piernas también descansaditas en el respaldo de ahí donde estéis, comenzamos con un tema de Queen of the Stone Age, un tema en directo de los años 70, y este tema se titulará John Trink and Old Doll, o algo así. Yo también Trinky con el dog, con el perro. Esa es mi traducción literal. 47/11/7. Something año 2000.13, vamos hasta Cataluña, donde en octubre pasado entidades y ayuntamientos y varias personas se empiezan a preocupar al salir a exposición pública dos concesiones denominadas Leonardo y Darwin, que afectan la Cataluña interior, como Osona, el Ripollés, la Garrocha, el Berguedà y la Segarra. Bueno, recuerdan que el año pasado también había sido concedido un permiso de investigación denominado PIPOL y que afectaría sobre todo a la Garrocha y a Ripollés. I know the fate, the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm dreaming of. And it's behaving, saving all my love. Some of these awkward people. Bueno, nos van a informar un poquito más de lo que es el fracking. El fracking es una forma de extracción de crudo o de gas y que los efectos que tiene son bastante desastrosos. Don't care to go. I'm home about 80 and my radio. El fracking, como se conoce usualmente, es una técnica moderna que se empieza a utilizar a partir del año 2002, que consiste en una perforación en vertical a una gran profundidad, que sería de unos 2.000 a 3.000 metros de profundidad. Si esto no fuera poco, posteriormente se perfora en horizontal por dentro del extracto donde hay localizados los hidrocarburos, sea bien el gas o el petróleo. Esta perforación en horizontal sería también unos 2.000 metros de distancia. Posteriormente se inyecta agua a gran presión para fracturar la roca junto con una sopa de arenas y elementos químicos para disolverla. Todo este proceso provoca que se incremente la permeabilidad de la roca y así poder extraer el petróleo o el gas que estaba atrapado en pequeñas vacuolas dentro de estas rocas. Lo que no nos cuentan es el peligro de contaminación de acuíferos al utilizar productos químicos, ya que una parte, que sería el 20% de ellos, se calcula que no se pueden volver a extraer y permanecen como no en el subsuelo. Esto conlleva contaminación de acuíferos profundos y también superficiales. Esto si las maniobras con los tubos de la perforación no se realiza correctamente. Por otro lado está la sobreexplotación de las aguas, ya, al ser una técnica que necesita mucha cantidad de esta, son habituales inyecciones de 12.000 a 24.000 metros cúbicos, que es el equivalente a 12 o 24 piscinas olímpicas. También encontramos el tránsito, ruido típico de una industria pesada. Estas explotaciones funcionan como una industria pesada con el consecuente tránsito de grandes camiones, lo cual es un ambiente, en un ambiente rural, afecta bastante y mucho. Por otro lado, recordamos que aparte de las extensiones que utilizarán para sacar el jugo a la tierra, también necesitan grandes extensiones para ocupar en las explotaciones, equivalente a más de un campo de fútbol. No sé por qué tienen la manía de calcular las medidas en campos de fútbol o en piscinas olímpicas. Ni que todos supiéramos lo que mide un campo de fútbol y estuviéramos todos los días ahí jugando al balón. Bueno, por último, recordar con este tema que denuncian también pequeños terremotos generados por cargas o extracción de agua al haber fallas cercanas a donde tienen los yacimientos de crudo. Fix me some beat. Before you know it, I'll make the play clean. Bueno, y amplia información tenéis sobre este tema en rebelión.org, publicado por Lloren Plaguma Albasud. Out of all your friends' house with a good old swing out feast and a pot filled with meat. Come pat your feet down on Trimmy Street. Them cats will pull out their home, swing out a few songs. Before you know it, all the rabies is gone. On Monday nights in New Orleans. Bueno, con sorpresa acabo de ver un mensaje que nos coloca Fernando desde Valencia, donde nos cuenta un rumor que hay desde 4Press, donde dicen que Hugo Chávez habría fallecido. Bueno, no está confirmado del todo la noticia, pero parece ser que Hugo Chávez Frías, Sabaneta Alberto Albelo Torrealba Bardinas, 28 de julio del 54, nacido en Caracas. En el 54, como decíamos, fue un militar y político venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero del 99. Bueno, como digo, estaría sin confirmar esta información, ya que aquí en este artículo hablan de la carrera política y militar de Hugo Chávez, en resumidas cuentas, y no se confirma 100% de que esta información sea cierta. Of the street that's sunny, can you hear that pitter-pat? Yes, and that happy tune at your feet. Life can be so sweet on the side of the street that's sunny. I used to walk in the shade with them blues on parade. Honey, I'm not afraid of this road we cross over, and if I ever, ever get another cent, yeah. Bueno, y a ver qué es lo que teníamos en la pista número 2. Tenemos a Celofunk con su Say It Looks. On the side of the street. Bueno, recogemos esta música en la discográfica de Vampy Soul, una discográfica que no sé si continuará, pero que nos dejaba joyas, entre otras como esta. ¶¶

those tainted promises. And fight and die, we forget so easily. The love inside. Nos quedamos en Venezuela, donde, como os decíamos, tenemos información sobre un líder indígena que había sido asesinado por mercenarios. El dirigente indígena Sabino Romero, como decíamos al principio, ha sido asesinado vilmente. Lamentablemente, Chávez está arrollado y un poco de salvaje. Sabino, ¿qué pasó con el 23 de junio? ¿Qué pasó con compañeros de cárcel? ¿Compañero? ¿Qué pasó con Alexander ese día? Bueno, escuchamos la voz del propio Sabino, que recogíamos de algún programa anterior que teníamos casualmente grabado, y como decimos, escuchábamos a Sabino antes de ser asesinado, y en esta entrevista que hace una periodista también tiene que hablar del asesinato de otros dirigentes indígenas por, como dicen, por mercenarios pagados por terratenientes. De Alexander lo agarraron en una hacienda que se llama Las Flores. A ellos lo mataron, los tres a ellos lo mataron. Ellos, mejor dicho, estaban pues durmiendo en una casa. Entonces llegaron los sicariatos mandados por los terratenientes allá en Machique, pues, ya pagado por los terratenientes. Dijeron que pagaron como 100 millones de bolívares, entonces a ellos lo andan buscando, así como, a mí me andan buscando, pues. Según entiendo que ya pagaron 100 millones también en el Zulia, y aquí hay otro pago también. Aquí en Caracas también pagaron otros billetes, entonces ya contra mí, pues. Entonces a Alexander le pasa lo siguiente, que ellos estaban durmiendo en la casa y se rodearon los sicariatos. Entonces cuando ellos venían dijeron que usted... está corriendo a los ganaderos y tal. Nosotros aquí te trajeron, ¿cómo es? Dijeron que aquí te mandaron el recado de los ganaderos, traían pistolas y enseguida te dieron tiro a ellos, pues tan, y le sacaron el ojo también, con cuchillo. Entonces, en el mismo momento corre el voz de ellos que han pagado, pues ellos han pagado, los ganaderos están pagando, pues, a los sicarios, pues. Y por vida mía también están pagando, pues, están pagando los ganaderos. Bueno, los ganaderos están pagando demasiado dinero, hasta los tenientes, coroneles, general, los fiscalías también lo están pagando. O sea, está pagando contrato ahí, triple contrato contra mí, pues ya pagado. Ahorita así como está, todo gobierno está pagado, pues. Entonces, yo no sé qué va a pasar dentro de estos días que estoy aquí o yéndome de aquí al Zulia otra vez, yo no sé qué me va a pasar. Pero de allá, ya, de allá pasó lo siguiente. Ya me estaban atrapando, ya venían de allá persiguiéndome, pero entonces nosotros veníamos 46 personas fuertemente arrechándose contra autoridades, porque rompiendo el cerco, pues, porque los yupas dijeron que aquí nadie van a detener, pero sí detenieron uno, porque algunos compañeros estaban llegando pacíficamente, pero cuando rescataron un yupa, detenieron un yupa, ya al siguiente ya se arrecharon todo yupa, ¿eh? Entonces nos quieren acabar estas autoridades. Entonces lo que vamos a hacer es botar piedra, palo, no importa, nos matan, pero vamos a tirar piedra, palo, botella, como sea, pues. Entonces, en carro nos pasó lo siguiente: paraban autobuses y nos hacían bajar, pedían cedra y cedra. ¿Qué pasó exactamente en el viaje? Cuando veníamos en buses, nos bajaban, nos quitaban con la cédula y nos tenían como 2 horas, 3 horas ahí, y nos entregaban la cédula, las mujeres se alzaban, entregaban la cédula en otro arcabala, pero no era varios arcabalas, sino que ellos mismos se estaban siguiendo adelante nosotros con los carros. Un seguimiento, pues más adelante se ponían también. Pasaban el bus y más adelante se ponían. Se ponían ya. Entonces los compañeros decían, no, si este estaba allá atrás, ahora sigue para adelante. No, aquel también estaba allá atrás, ahora sigue adelante. ¿Cómo es esto, pues? ¿Qué pasa esto, pues? Aquí lo que nos va a pasar es un secuestro, un acoso aquí. Pero entonces, pidiendo cédula, los mismos tipos, pidiendo cédula. ¿Eso es qué, pues? Una cosa horrible esto pasó. Y ese día en la Hacienda Medellín, ¿qué ocurrió, Sabina? Bueno, en la Hacienda Medellín pasó lo siguiente. Los yupa tomaron esa hacienda. Entonces, cuando los yupa tomaron esa hacienda, dijeron que Sabino es. No, los yupa todos estamos, pues, buscando beneficios en territorio de los, o beneficios de los hermanos indígenas, pues, porque queremos beneficiarnos también. Los yupa andan buscando su territorio, no ellos, sino todos los indígenas, todos estos que están aquí. Ellos dicen que nosotros estamos, pues, buscando beneficios, bienestar de los indígenas, que los indígenas se acomoden, pues, de la parte montaña hacia abajo, porque nosotros estamos casi llegando a Colombia. Entonces nosotros queremos, pues, en la parte baja. Entonces los yupa tomaron la hacienda y ahí, pues, venían los sicariatos, más de 100 sicariatos, entre ganaderos, sicariatos y entre militares, ejército. Bueno, nos estaban tiroteando ahí. Eso estaban, era comprado, los mismos ejércitos, mandados por general que se llama Francisco Zarcero Alcalá. Es el que está, pues, mandando a matar los yupa ahí, Francisco Zarcero Alcalá. Yo quisiera que lo vean, bajen urgentemente a Francisco Zarcero Alcalá, porque ese está mandando a matar, pues. Ese no es ley, pues. Él es un sicariato completo también. Él está, pues, acabando con la frontera indígena, pues. No está acabando con los matones, sino que está acabando con los indígenas que está, pues. Y cónchale, pobres indígenas que no tienen ni armas buenas, bueno, le echan plomo y bueno. Entonces, mira, Sabino, ¿cuál es la propuesta de ustedes acá? La propuesta de ustedes, en eso hemos venido, pues, a planificar esto, pues, a Nicolás Maduro, que ¿por qué nos están haciendo matar, pues? ¿Y por qué Chávez no se, pues, actúa en esto, pues? ¿Por qué, pues? Chávez, yo creo que Chávez no tiene la culpa, sino los mismos militares. El compadre son todos los que lo están rodeando. Sí. Ese poco de ahí con el compañero Bandido, pero el criminal y asesino, son que tienen el gobierno trabajando, en todos los ministerios, en todas las gobernaciones, Caracas está invadida de adecuados y compañeros. Todo y toda la juventud, todo. Eso es verdad. Así como dice el señor. Ya se ve eso, como dice el señor. Caracas está invadido. Imagínate, los ministerios están contra nosotros. ¿Cómo es posible? El ministro va a estar contra nosotros. La ministra, dice Maldonado, estaba contra nosotros cuando estaba manejando en su oficina de los pueblos indígenas. Y ahorita a Loa Núñez, ahorita es ministra, está contra de nosotros también. Es una politiquería podrida, pues. Politiquería podría ser una estrategia podrida que están haciendo, manejando ellos, pues. Decíamos, este dirigente indígena, Sabino, ha sido asesinado después de estas declaraciones, no justo después, pero sí, estas son una de las últimas declaraciones que hacía antes de ser asesinado. Si se choca, ese es puro lata, pues. Entonces, lo que vale es más la tierra, porque la tierra es la madre de nosotros, ¿verdad? La madre dura muchos años, pero el carro dura 4 días y 5 días, ya se choca y ya está todo maluco, ¿ves? Por eso es que a mí me han ofrecido carro y dinero igualito. El dinero, si yo recibo 2 millones, 4, 20 millones, 100 millones, ese se acaba anoche mismo, ¿no es? Entonces, yo creo que de verdad yo soy pues un gran luchador, porque yo quiero es mi tierra, yo quiero es la tierra, yo quiero es tierra para los futuros, para nietos y bisnietos. ¿Qué es la tierra para los yucpa? ¿Qué significa la tierra? La tierra para los yucpa es cultura de los indígenas, que ellos pues vivían en la tierra, tranquilos, es la madre de los indígenas, donde los ríos están tranquilos, sin contaminaciones, los árboles están verdecitos, y las frutas permanecen diario, bonito, y comemos de ella, de la tierra. Nosotros vivimos de la tierra, sembramos las yucas, por eso yo digo que, verdad, que la tierra es mamá de nosotros y papá de nosotros también, porque de ellos, de la tierra vivimos nosotros. Papel que jugar en la lucha por la paz en Colombia, acá en el continente. ¿Qué significa para ustedes la negociación de la paz que se está dando en Colombia por la larga guerra que ha tenido en Colombia y se está juntando el gobierno y las guerrillas y se está sentando para negociar la paz? Ella pregunta, ¿qué piensas tú, qué piensan los yumpas de la paz en Colombia y en el continente? Bueno, pensamos en la paz. ¿Y los indígenas? ¿Y qué papel juegan los indígenas en la paz? Nosotros los yupa, no sé, de diferentes partes indígenas, en eso estamos nosotros, llegar pues en paz también, porque ya queremos pues, estamos pues pidiendo negociación o sentarse con el gobierno, con Chávez, que nos compre pues, para llegar a acuerdos de paz pues, que no haya más muertos pues, que compre la tierra de bien hechuría de los terratenientes para llegar en paz pues, donde nosotros queremos pues, la demarcación de territorio, y ahí llegaremos nosotros en paz, que no haya más muertos, y vamos, de ahí nosotros vamos a manejar nuestra constitución. Ya de ahí nosotros vamos a manejar nuestra gobernabilidad y tranquilidad y paz. Eso es lo que queremos nosotros. Continúan las movilizaciones ciudadanas por distintas partes del planeta. Este fin de semana, más de 1,5 millones de personas anegan con su marea todo Portugal. En las consignas más populares que se podían escuchar era gobierno de misión. Lo que se recuerda el 25 de abril, ya saben, después del 15 de septiembre y del 2 de marzo, que la movilización popular generalizada no es un fenómeno aislado o un grito ocasional del alma. Es la expresión de un espacio social en lucha, un hecho permanente de la situación nacional, una mayoría que toma la palabra en contra de los recortes que transforman esta sociedad. Así el recorte de 4.000 millones, allí donde la troika lo quiere hacer, afecta a la propia médula del estado del bienestar, pero la resistencia a este ataque tiene en el 2 de marzo un modelo sin precedentes, no solo por la constitución orgánica de esta protesta por las mareas de educación, salud y pensionistas que se prepara en los lugares de trabajo y los servicios públicos, las asociaciones y, como no, los sindicatos. Recordar la fuerza unitaria de estos llamamientos que congrega a profesionales, usuarios y a sindicalistas, activistas de movimientos sociales, activos y jubilados, ciudadanos, todos afectados donde más les duele. Bueno, así resumimos un poco la extensión de las movilizaciones populares en Portugal que nos cuentan desde la AEN, que es un ejemplo para todo el continente, por su dimensión, por su claridad de su grito, por su inspiración en la referencia de la revolución del 74 y además gobiernos violentos e inestables están devastando toda la periferia europea. A ver ese pelo, me pugname, nos acompaña Le Germain de la caravana gitana. We'll be right back. La palabra pastel en sueco se dice kaka. Esto lo decimos porque tartas de IKEA se han encontrado con bacterias fecales. Así, esta empresa, esta multinacional, IKEA, ha retirado las tartas de chocolate de 23 países de todo el mundo tras hallarse en China trazas de bacterias fecales. ¿Será que los suecos se lo podrían oler? La pista número uno a los Queen of the Stone Age, ponemos otro tema de ellos para calentar la noche. Yeah. Marta nos manda información sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Recuerda que comienza la vista oral por los crímenes del Plan Cóndor. 25 militares acusados por asociación ilícita y privación ilegal de libertad. Así hoy comenzaba este juicio oral, esta vista oral, donde, como decimos, los delitos de los que se hablaban eran cometidos durante la década de los 70 por la coordinación de la dictadura militar del Cono Sur. En el Cono Sur, o también conocido como Plan Cóndor, descubierto en el 92 por el abogado y periodista paraguayo Martín Almada. Bueno, como sabréis, se investigan los delitos cometidos contra 106 víctimas desde el operativo y tiene a 25 represores acusados, 25 asesinos que se sientan hoy en el banquillo. Bueno, según informan en algunos periódicos, este proceso abierto en Argentina retoma casos en los que actuaron las fuerzas de este país. En este sentido, los fiscales del caso no pueden investigar la represión en cada uno de los países, pero sí deben seguir el camino recorrido por las víctimas reconocidas. Bueno, se espera que el proceso se extienda por aproximadamente 2 años, con el paso de alrededor de 450 testigos. El fiscal a cargo de instrucción es Miguel Ángel Osorio, que señalaba que el Plan Cóndor, la relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay y Uruguay, está en Brasil también, y Bolivia, como Argentina, están situados en mera colaboración legal, dice. Bueno, aunque con esto no se solucione las desapariciones de un montón de personas y los asesinatos de estas personas, por lo menos se han sentado en el banquillo estos 25 militares fascistas y asesinos. Thank you. Vamos de Mariano, me cago en cuántos muertos tienes. ¿Te estás enterando o no? A una mesa de ajedrez me he dirigido para contarte dos cositas. Que tú eres inocente, que repasen tu declaración de Hacienda, hijo de puta. Si el dinero negro que te ha pagado Bárcena no sale, cabrón. ¿Eso cómo va a salir en tu declaración de la renta? ¿Tú que eres gilipollas o te piensas que los gilipollas somos nosotros, barba? Que tienes una cara de tonto que tira para atrás. Como dice Emilio Duro, el que tiene cara de tonto es tonto y el que tiene cara de cabrón es cabrón. Pues tú tienes cara de las dos cosas. ¿Sabes lo que te digo? No puede ser que los parados, la asociación de parados gitanos, esté a punto de declarar Cádiz zona catastrófica, quedarse con el toque, porque no hay empresa, ni ciudad, ni grupo humano que aguante un 50% de paro, que es lo que está pronto a alcanzar Cádiz, ¿estamos? No puede ser que el Bárcena ese esté comiendo ostras y champán por ahí, a una madre y a un hombre lo estén echando de una caseta de obra de vivir, ¿me entiendes? Que... Que no puede ser que por poco meten preso a la niña Emilia, que metieron los otros días presa a una muchacha que no tenía para darle de comer a sus hijos y robó un carro de un supermercado. Esta se llevó el carro directamente, ni tarjeta ni polla, ¿ves? Con dos cojones, eso es lo que teníamos que hacer todo. Desobediencia civil, que no puede ser que la gente que va a reclamar, que va a pediros explicaciones a la sede del PP, cojáis vosotros las fuerzas opresoras del Estado y las utilicéis como mafiosos que hay, que soy, en vez de ayudar al público, le echáis la policía encima, ¿no, perro? Y a vosotros, policías asquerosos, ¿qué carajo se os ha pasado por la cabeza? Que veis un suervo y os volvéis loco, ¿no? ¿Os acordáis de que el bloque donde vivís está lleno de vecinos, ¿no? Por eso las comunidades de la Guardia Civil cada vez hacen más piso para ustedes, ¿no? Porque no... No estáis preparados para vivir entre la gente, ¿no? Cerdos con porra y equipación de militares, hijos de puta. Clase política, iros enterando, os quitáis del medio con mucho arte o os quedan dos telediarios. Cuando se me abren los ojos por la mañana, llevo ya cerca de medio día en el talle. Y he tenido que llenarme las manos de grasa. Será toda una obligación de estar limpio a la sed. Estoy cansado de solo ponerte tornillo. Quiero llegar a algo más dentro de ti. Porque vos conozco ya la rutina que llevan las máquinas. Tienes que ver que soy algo más que un aprendiz. Sabes, mi vida, seré mecánico por ti. Mira, mi vida, tienes la rosca sin fin. Os quedan dos telediarios, porque vosotros sois mil, pero el pueblo español son 49 millones. ¿Se estáis enterando? Y esto no lo aguanta nadie. Así que irse preparando. O lo arregláis bien arreglado, puntito y ya. O vamos de las cabezas vuestras colgaditas en la farola esa. ¿Se estáis enterando? Como hacían los antiguos. ¿Eh? Y no tirarse las manos de la cabeza, que esto se ha hecho en todo el mundo. Si no, aquí vamos a coger y vamos a declarar Cantón de Cádiz independiente. Como hizo Fermín Sarvosea en el 1800 y pico. Y a tomar por culo. A ver quién carajo tiene cojones de pasar de las puertas de tierra, políticos de mierda, hijos de putas mangantes. Gaditano, vámonos para arriba y vamos a hacer estos hijos de puta de ahí. Me cago en su puta madre. Me pongo negro. Carajo. Hijos de puta. Señores, dale mi confianza, Rajoy, me cago en tu reputa madre. Ratero cabrón. Supuestamente todo esto, pero para mí eres un ratero cabrón. Tú, el Bárcena, la Cospedal, el Zapatero, el Pepe Blanco y la cara idiota que tiene el Pepe Blanco. Aquí lo voy a dejar porque esto es muy largo y yo me enciendo. Señores, dale mi confianza. Bueno, y como veis, recogemos todas vuestras opiniones, sugerencias, para que las lancéis por aquí, por las ondas. Mientras buscamos cómo irnos despidiendo, cómo vamos recogiendo la nave. Sabes mi vida, seré mecánico por ti. Nos acompañaba de fondo Kiko Veneno con su Seré mecánico por ti. Y ahora nos vamos a erotizar con Quítate la bata. Barata. Bueno, mandamos un saludo a Fernando, que está escuchándonos desde el Mediterráneo, si no me equivoco. Lleva un tiempo. Bueno, y desde esos lares, Fernando nos aconseja que escuchemos este vídeo de los Red Hot Chili Peppers, si no me equivoco. Lipstick, chunky, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Tick-tock, I won't. Isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We bet to get it on the go. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and showed me what to do. I'm Maggie Mason in a cloud. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and told me what to do. I'm Maggie Mason in a así suavemente nos vamos ya hasta la semana que viene, mandando un saludo a todas y todas los que aportáis un granito de más que arena en este programa. Recordaros que podéis seguir participando enviando vuestra información a despaselunar@yahoo.es. Y sin más, nos despedimos mandándoos un fuerte besazo a todos y todas. Agur eta ondo pasa. Os dejo con la última de Kiko Veneno por hoy. Agur. tarde, andamos tras en la tarde de un cine de verano.